no los voy a dejar solos, porque sabemos que si a ustedes, ustedes le fallan a la gente, le estoy fallando a la gente. Tenemos que ir juntos. Y aquí no me importa la afiliación política, partidaria, del presidente o de la presidenta municipal. No me importa, lo he dicho en otras ocasiones. La gente decidió elegir a uno o a otro o a otra. Nuestro respeto para la decisión de la gente. Ahora es nuestra responsabilidad trabajar juntos, sumar esfuerzos, sin regateos, sin prejuicios, para optimizar los resultados de nuestro esfuerzo.